0 y 2. El envío va un batazo corto por la izquierda. Adelanta Tomás. La bola cae. Viene por tercera Argenis Díaz. Lo mandan para la goma. Y el Magallanes, mis amigos, ha dejado en el terreno a Cardenales de Lara. 7 carreras por 6.